Gabriela Pintos, que es cadeta. Ahora le vamos a preguntar por su rol, por su laburo. Hola, Gabriela, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, bien. Bueno, gracias por darnos un ratito de tu tiempo, ¿eh? Sabemos que laburás en la COPECAD, que es un grupo amigo de esta casa de Radio Kermés, y quien no ha solicitado algún servicio justamente de la cooperativa de cadetes en esta época tan loca y tan rara. Pero bueno, para muchas y para muchos puede llegar a ser una sorpresa enterarse ahora de que hay una cadeta en COPECAD. ¿Cuándo empezaste, Gabriela, con esta gente? Con esta gente, mira cómo decía. El año pasado, y después dejé un par de meses y volví de vuelta ya este año. ¿Te sumaste el año pasado cuando la COPECAD... Cuando empezó todo lo de la pandemia. Claro, la COPECAD había abierto un poco la puerta para engrosar un poco su fila, ya que en fase 1 estaba dificilísimo para movilizarse, para ir, para venir, conseguir medicamentos o incluso hacer compras a través del servicio tan eficiente que tiene COPECAD. Gabriela, ¿cómo te encontrás ahí laburando? Bien, bien, bien, de lo mejor. Somos una familia. Más que una cooperativa, somos una familia, la verdad. Ahí te acompañan, vos tenías conocimiento de laburar y de andar en moto también, o cómo fue tu primera semana, ponele. Sí, andar en moto, anduve en moto toda la vida, así que sí, andar en moto, conocer las calles, sí, aparte siempre me dediqué al rubro de hacer comidas o masas, cosas para vender y repartir, entonces es como que ya conocía un poco. Muy bien. El ambiente. Y siempre con respeto de las señales de tránsito, de las velocidades máximas. De todo, y de estar con todo al día, bárbaro, siempre, siempre respetando todo. Muy bien, muy bien. Y bueno, y sintiéndonos orgullosos de poder dar una mano, como fue el año pasado, que fue todo tan terrible, de poder dar una mano a la gente. Muy bien. Gabriela, vos estabas con laburo, estabas más o menos ahí cuando llegaste a COPECAD. ¿Cómo fue que llegaste? Digo, ¿hubo una oferta directa? ¿Te enteraste? Sí, no, estaba sin laburo y sí, había una oferta. Siempre hubo una oferta de parte de Damián, somos muy conocidos con Damián de toda la vida, y él siempre me quería, me ofertaba, pero bueno, nunca daba el paso hasta que, bueno, llegó esa oportunidad justo en marzo, cuando fue todo lo de que empezamos a fase 1, y bueno, y como me recopa ayudar a la gente, le dimos para adelante. Buenísimo. Ya dijiste que son como una familia. De todas maneras, viste cómo es, ahí en toda familia se cuecen habas, podríamos decir. Lo cierto es que, ¿cómo te sentiste, Gabriela, con los compañeros? Porque la mayoría son varones. ¿Qué te dejaban? Sí, ¿te dejaban los laburos más sencillos, los más livianos? No, siempre fue igual, o sea, todos somos uno, o sea, te toca lo que te toca y bueno, y dale, pero bueno, es una familia en el sentido de que me pasa algo con la moto, obvio, soy mujer, no entiendo mucho, pero bueno, me pasa algo con la moto y tiramos al grupo que tenemos de WhatsApp y enseguida los compañeros ayudando, o con direcciones por ahí que no das, o la verdad que fui reintegrada al grupo, nunca me hicieron sentir que era mujer, que o sea, que por ser mujer o una cosa así, por decirte, la verdad que siempre fui muy integrada, muy respetada y hasta el día de hoy, o sea, es mi familia. Che, Gabriela, y antes vos te dedicabas a preparar distintos alimentos para vender, ibas colocando por aquí y por allá tus productos, tal cual. Y te las rebuscabas con eso. ¿Te habías imaginado a esta altura de tu vida? ¿Cuántos años tenés, Gabriela? 43. ¿Te habías imaginado que en este momento de tu vida ibas a estar cadeteando? No. Igual siempre lo tenía ahí, siempre estaba pendiente. Pero bueno, es un laburo más y te tiene que gustar. Pero bueno, me encanta andar en moto, me encanta ayudar a la gente, así que... realmente estoy haciendo lo que me gusta realmente. Muy bien. Más allá de una necesidad económica, por ahí es lo bueno, es sentirse bien uno en su lugar de trabajo. Tal cual. Y la verdad yo me siento bárbara. Esto gracias también a que te arremangaste y te pusiste a laburar a la par de los demás. Tal cual. ¿Te interesa seguir haciendo lo que hacías antes? ¿Lo vas haciendo de a ratos? ¿Hay días que le metes a eso también, como para complementar económicamente, Gaby? No, estoy con el tema de la cadetería solamente, no nos da tiempo. Nosotros trabajamos de 8 a 8, de 8 a 20 y 20, 30. Y después estamos con una aplicación nueva de ahora que salió, Futi, que es de acá de La Pampa, y también estamos con esa aplicación que trabajamos de 20:30 a 23:30, así que le metemos todo el día. Ah, hay una aplicación nueva, contanos de eso, por favor, Gabriela. Sí, Futi se llama, es de cadetes, de viajes, de delivery, de las casas de comidas. Ahí se nos fue un poquito la señal, vos sabés que empezó a hacer ruido la comunicación y no sé si cambiaste de posición, Gabriela. No, estoy en el centro, lo que pasa es que estamos por entraron ya incluso mis compañeros a una reunión acá en la CGT y debe ser por eso quizás, lo que estoy en el centro, la interferencia con los autos. Muy bien, muy bien. Escuchadme, te vamos a dejar libre, así participás también de la reunión con los compañeros. Nos queda nada, mirá. Solo preguntarte qué pasa con los usuarios de la COPECAD cuando llegás con el pedido, con el encargue o a retirar un recibo. ¿Qué pasa con la gente cuando ve que es una cadeta y no un cadete, Gabriela? Y por ahí se sorprenden. Sí, me ha pasado muchas veces que se sorprenden, que dicen, una mujer. Y sí, todos podemos hacer lo mismo. Muy bien. Muy bien, es sencillo, se naturaliza en el acto. Gabriela, estamos muy muy contentos y muy agradecidos contigo por estos pocos minutos. Queda para más adelante, podemos volver a hablar y nos contás un poquito más sobre la nueva aplicación y cómo esto redunda en mejor servicio. Gracias, Gabriela, que tengas buena tarde. Dale, bárbaro. Chau, gracias. Hasta luego.